Preparados, listos y empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Mi Rollo es el Rock, la número 31 ya. En Radio La Guancha, la 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche, atronando en la FM. Amamos el rock y el metal, es nuestra pasión, lo amamos en todas sus vertientes y eso lo tratamos de plasmar en cada canción que vamos pinchando. A los controles tenemos a Iván y un servidor quien les habla, Tomás Orama. En la edición de hoy, pues bueno, vamos a tener una entrevista con Darío, guitarra de los Guancheros Banot. Vamos a tener, como siempre, agenda de conciertos, vamos a tener sección de noticias. Y bueno, espero que lo disfruten, que disfruten del programa de hoy. ¡Y empezamos! Y empezamos, abrimos fuego con los Motley Crue. Banda donde Tommy Lee ha demandado a su hijo Brandon por asaltar su casa y agredirla. Ahí no es nada la cosa, vamos. El tema que vamos a poner, el Smoking in the Boy Room, es una versión que se marcaron los Crew de un tema de los Brownsville Station, la banda americana de glam metal, que en el 85 los Crew editaban este tema. Bisney a la voz, Mick Mar a la guitarra, Tommy Lee a la batería y Nicky Six al bajo. Bueno, canción que va un poco sobre el tema de saltarse la normativa a los institutos e ir a fumar a los baños. Empezamos el programa con los Motley Crue y con el Smoking in the Boys Room. Two. Temazo de los Motley Crue para empezar la emisión de hoy de Mi Rollo es el Rock. Y pasamos ahora al tío Rosen, a Rosendo. Vamos a rescatar ahora una versión muy curiosa, ya van a ver, del bajo cuerda. Bueno, pues el bajo cuerda que pertenece al cuarto álbum de Rosendo, ¿no? En su carrera en solitario, que lo lanzó por el lejano 1988 y que se llamaba Jugar al Gua. Bueno, pues seguimos en shock absoluto con la noticia de Rosendo, ¿no? Donde indica que esta va a ser la última gira y que ya no piensa en principio girar más. Tenemos suerte que el 1 de junio va a estar en Gran Canaria en esta última gira. Y bueno, Rosendo deja la puerta entreabierta pues para seguir grabando y lanzando discos, pero parece que el tema de las giras pues lo cierra definitivamente. Maravillosa la carrera de Rosendo en solitario, muy exitosa. Tras dejar la no menos exitosa banda en la que estaba antes, Los Leños. En esta época, pues la banda estaba compuesta por Rosendo Mercado, guitarra y voz, Miguel Jiménez a la batería, Rafa J. Vega al bajo, su eterno compañero de Rosendo, y Gustavo Di Nobile, sí, a los teclados. Sin más, les dejo con esta versión tan singular del bajo cuerda de Rosendo para que la disfruten. Para coger el aire y pasar por mi puerta, cantarle la gallina al rey del sol, para sacarle un par de duros a la cuenta, para ganar la apuesta sin humillación. Me guardo el sello bajo cuerda, y suelo la traición, pasándome de vueltas al hero, pasándome de vueltas al hero, pasándome de vueltas. Para que nunca se me tenga mucho en cuenta y entrar por la patria a punto, para aprender a navegar entre la mierda, para ser el que inventa mi revolución. Me guardo el sitio bajo cuerda y suelto el freno traición, pasándome de vueltas al reloj, pasándome de vueltas al reloj, pasándome de vueltas. Para batutu, banda, para batutu, banda, para batutu, para batutu. Hola, soy David de Disomnia y os mando un saludo a la audiencia de Mi Rollo es el Rock. Y pasamos a la sección de noticias de esta semana, donde vamos a empezar con los Texcoco, que ya tienen en la calle su disco Disorder. Y la Sociedad Alcohólica siguen cancelando show, o mejor dicho, le siguen cancelando show a la banda, esta vez en Madrid. Desde aquí, pues, que hay que respetar la libertad de expresión. ¡Grande los S.A.! My Indigo es la banda en solitario de la vocalista de Within Temptation, Sharon. El 20 de abril, salida del álbum. Y la banda tinerfeña Señora Gente, que estrena un videoclip que se llama Desconectado, de su último disco Malnacido. Los Judas Priest, tras el lanzamiento de su disco Firepower el 13 de marzo, pues inician gira norteamericana. Y los Lordi anuncian nuevo disco Sexorcist para el 25 de mayo. Los Black Stone Cherry, los americanos, anuncian nuevo disco, el Family Free, para el 20 de abril. Y los Limp Bizkit, Fred Durst, que continúa con, bueno, pues su segunda carrera, digamos, como director de cine, y ahora en su próxima aventura pues va a dirigir ni más ni menos que a John Travolta. Los Rainbow, su nuevo doble álbum en vivo, contiene un tema nuevo, el Waiting for a Sign, y el disco se llama Memories in Rock 3. Y Los Pantera, se va a editar un nuevo directo de la banda, que se grabó en el 1988 en el Festival Dynamo Open Air, la fecha prevista para el 22 de junio. Grande Los Pantera. Y pasamos ahora con una entrevista a Darío, guitarrista del grupo guanchero Banot. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Bien. ¿Tú, sí. Tomás, bien? Sí, aquí estamos dando caña como dando siempre caña. En la FM. Vamos a ver, Darío, cuéntanos un poco. Tú eres un gran guitarrista, tienes una pasión por la guitarra. ¿Qué fue lo que te impulsó a un día, de chavalín, me imagino, a coger una guitarra y decir, me voy a poner a tocar la guitarra? Hombre, en realidad eso fue allá por el 86, 87 quizás, debido a que mi tío Pipe, Felipe Velázquez, tocaba la guitarra en la Orquesta Coimbra. Y a raíz de eso, pues un día allá abajo en la casa vi la guitarra y a raíz de ahí, pues nada, me empecé a interesar por el instrumento, ¿no? Y hasta el día de hoy no he sido muy constante debido a un accidente de tráfico que tuve, pero estamos en ello. Lo que está claro es que amas a la guitarra, ¿eh? Se nota, se ve. Ahora comentaremos incluso alguna cosilla. Y que bueno, pues la verdad es que de toda la vida, yo que soy del municipio vecino, te recuerdo, Darío el Heavy, ya era Darío el Heavy, era, pues era característico verte por la zona. Y nada, la verdad es que sí. Cuéntanos, Darío, un poquito cómo se te ocurrió el formar Banot. ¿Cómo llegaste a decidir, voy a formar Banot? Hombre, eso fue a raíz de... Uno siempre ha estado divagando un poco en algún que otro grupo, ¿no? Allá por finales de los 80 en Encrucijada, abajo en San Juan. Luego estuve en Callejón también. Pepito, abajo de Santa Catarina, tenía un grupo que se llamaba Coroto, pero no llegué a tocar con ellos, pero siempre estaba por allí, por los ensayos y tal, y qué sé yo. Y bueno, fue a raíz, pues Pepito quizás sea el culpable de que se haya formado Banot. Culpable, entre comillas. Gracias, Pepito. Sí, sí, sí. Porque una vez coincidió con Rupert en un baile de magos en La Orotava. Y Rupert decía que le gustaba tocar la batería. Yo salía mucho, ¿sabes?, con la noche para el puerto con Rupert. Y yo veía que él se ponía con los pies y veía que tenía oído. Pues a raíz de eso, de que Pepito me dijo lo anterior, pues nada, el siguiente día le toqué en la casa, bajó para abajo, le comenté, bueno, para arriba no va a bajar, ¿no? Bajó y nada, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y ahí empezó el proyecto Banot, ¿no? Y estoy hablando del 2001, y mira, estamos en el 2016 ya. Sí, porque hay que comentar que uh-huh. La banda está formada pues, por Darío a la guitarra, por Joaquín uh-huh. al bajo, por Rupert, que estábamos hablando ahora de él, a la batería, y por Francisco, a la voz y teclado. ¿Costó mucho llegar a esta formación o fue sencillito? Hombre, en su día yo hablé con Joaquín después de que Rupert y yo nos reuniésemos y pusimos un mensaje, un anuncio en el periódico El Baúl, cuando era físico. Sí. Y ahora creo que... vía online. Digital, ¿no? Todo ya sí, es digital. Todo es cibernético. Y nada, lo pusimos, nos llamó este hombre, Javier, Francisco Javier, y quedamos abajo en Santa Catalina, de vernos porque no sabía llegar a Guancha, pues nada, subió y tal, empezamos a hablar, los cuatro, boom, boom, boom, boom, y ya ves, aquí estamos. Y aquí está la criatura. Uh-huh. Influencias. ¿Qué influencias tienen ustedes cada uno como músico? Que juntan todas esas, en el caldero, todas esas influencias, uh-huh, cada uno individualmente para sacar el sonido Banot. Cuéntanos ahí un poquito de dónde coge a cada uno. Hombre, a título personal te puedo decir que a mí me influyó mucho en la década de los 70 y sobre todo la de los 80, ¿no? El heavy metal americano. Y bueno, pues hay de todo. Rupert es muy de Metallica, Joaquín es muy de todo, Genesis, Yes. Y Javier, pues Javier es de todo. Javier es un libro abierto sin fin. Sí, ya. Pero básicamente estamos influenciados por el hard rock de los 70, 80. Y sí, porque con Francisco hemos comentado alguna vez, y la verdad es que tiene también, dentro de todo lo que es el espectro musical, tiene bastante conocimiento de muchos estilos de música. Un abanico muy grande, sí, señor. A ver, si te digo, Darío, ¿te gusta Gary Moore? Uf. The First. Me gusta muchísimo Gary Moore. Me gusta. Era. Parece mentira. Tocaba con el corazón. Tocaba con el corazón. Es impresionante. Me gusta muchísimo Gary Moore, sí. ¿Pero cuál te gusta más? ¿El Gary Moore Heavy o los el Gary dos. Moore Bluesy? Los dos. De hecho, él en el blues, la saturación que usa para guitarra es heavy totalmente. O sea que muy bueno haciendo los dos estilos musicales. Pero hay un tema, concretamente el Stick of the Blues, uh-huh, que a mí me parece impresionante porque casi hace llorar a la guitarra. Le pone un sentimiento, sí, que muy pocas veces en un guitarrista, uh-huh, se escucha. Y esa canción es un clásico. Creo que es del año 50 y algo. Es una burrada. Yo lo vi y no recuerdo bien quién era el. Bueno, era una canción de blues. No tiene nada que ver con esta. Bueno, en el fondo sí es la misma, pero no es tan calcada. Gary Moore la llevó a su terreno, la canción. Y muy buena, muy buena. Sí. Buenísima. Es una pasada, la verdad es que sí. Bueno, cuéntanos un poco, Darío, la banda, los Banot. Han tocado pues por La Guancha, en San Juan de la Rambla. Les he visto varias veces aquí en La Guancha. La verdad es que es una banda que recomiendo que no se pierdan, porque son unos directos muy potentes, muy divertidos y se lo, vamos, musicalmente vale mucho la pena ver un concierto de los Banot. Cuéntanos un poco cómo es Banot en directo. Hombre, Banot en directo, pues de lo que se trata es de dar una descarga, ¿no? Heavy metal, de rock duro, en este caso. Y bueno, se ha dado el caso de que hay temas en los que nos trabamos, pero simplemente con mirarnos será porque llevamos ya tantos años juntos que tan solo una mirada lo dice todo, ¿no? Pero bien, yo pienso que es una descarga de adrenalina bastante potente, ¿no? A mí una de las cosas que más me gustan de Banot, y de hecho se lo he comentado a Darío y a los chicos en alguna ocasión, es que bueno, que aunque hacen versiones, muchas versiones de grupos, de clásicos, del rock, del metal, pues van metiendo cada vez, poquito a poco, sus temas propios, que es lo que yo creo por lo que una banda debe luchar, por tener temas propios y no por vivir solo de versiones. La versión puede estar bien para completar un show, pero no creo que, no como fin último, no creo que sea el correcto. Por eso aplaudo a Banot y les he comentado siempre que cuando enchufan sus temas, sus propios temas, pues la calidad y la intensidad del concierto no baja para nada. Tienen un sonido maravilloso. A mí me recuerda, quizás por el teclado y por todo, me recuerda mucho un sonido muy, muy Deep Purple, pero muy actual. La verdad es que me gusta. Cuéntanos un poco así por encima, aparte de los temas propios, que luego hablaremos un poquito más de ellos, ¿qué versiones están más o menos tocando ahora que nos podemos encontrar en los conciertos Banot? Ahora por último, estamos todos metidos con el Princess of the Down de Acer. Hemos mirado el Ball to the Wall de Acer también. Y Dressed Man. A ver, ZZ Top, sí, ¿no? De ZZ Top, exacto. Sí, sí. Y nada, estamos metiéndonos con varios temas nuevos, propios. A ver si poco a poco los vamos fraguando. Lo que sucede es que últimamente llevamos los ensayos no muy bien, debido a los trabajos y demás. Sí. Porque estamos un poco liados con el trabajo, porque trabajamos casi todos, o todos, ¿no? Y se hace un poco complicado compaginar una cosa y la otra. Pero bueno, la idea es que salga lo que tenemos en mente. Como acabo de decir ahora, varios temas propios y varias versiones más. Pues sí, háblanos un poquito de los temas propios, porque sé que hay por ahí un, bueno, pues una grabación, una maquetita o no sé, un previo. Cuéntanos un poco con grabado con Gustavo Campos. Explícanos un poquito de la historia de esos temas. Eso sí, exacto. Fueron tres temas. Grabamos la versión del Nothing Else Matters de Metallica y los dos temas propios nuestros. En agradecerle a Gustavo Campos, cómo no, el haberse ofrecido para grabar los temas en su estudio que tiene aquí en La Guancha. Un gran músico, por cierto. Sí, ante todo, el maestro. Y nada, fue, la verdad que fueron grabados bastante rápido, ¿no? Fue en una mañana, en un par de horas los grabamos los tres. Hubieron un par de fallos y tal, pero bueno, se corrigieron sobre la marcha. Y respecto a los temas, ¿cómo salieron? Pues te puedo decir que el Stop the Show era yo haciendo bobería filigrana con la guitarra y Javi, el cantante, se quedó con el riff que hice con la guitarra y dice, ¡ay, ay, ay! Darío, dale para atrás. Haz eso que estabas haciendo otra vez y tal. Pues lo hice. Y ya luego, a raíz de esa idea, empezamos todos a poner ideas. No, mira, y si le tal, le quitas de aquí, le metes aquí. Y al final salió un temazo. Porque sinceramente un temazo. La verdad es que sí suena espectacular. Y luego había el otro, el Every Time. Ese también, yo tenía una idea de un riff, que es como empieza la guitarra, pero desde hacía bastante tiempo. Y llegué, lo expuse cuando estábamos ensayando los cuatro, y entonces uno empezó a aportar ideas de un lado, al otro, del otro, y así es como lo hacemos. No una persona llega con un tema. Si no tienes una idea, las pones y luego entre todos la cosemos, digamos así, ¿no? Pues sí, yo creo que se enriquece, ¿no? Muchísimo. Tema mucho, ¿no? La verdad que... Y bueno, un poquito, cuéntanos, esos temas a ti, ¿te recuerdan a algo, algún grupo? ¿Buscas, pues, hablar de influencia? ¿Qué crees que encajarían esos temas? ¿Quién los podría haber compuesto? Hombre, Deep Purple, es el nombre sí, que se me viene. Sonamos muy purpleanos, digámoslo, digámoslo así. Pero te vuelvo a decir, básicamente yo los veo enfocados al heavy metal de los 80. 80 y el hard rock de los 70 también. Tienen muchos tintes, tanto de los 70 como de los 80. Y Darío, ¿cómo te manejas mejor? ¿En un grupo donde solo estás tú a la guitarra o con otra rítmica, por ejemplo? Pues sinceramente yo soy más de tener un teclado detrás. Nunca he tocado... Bueno... Una vez a finales de los 80, cuando estaba en Encrucijada en San Juan, toqué con otro guitarra. Hombre, siempre hay diferencias de un guitarra a otro, porque por mucha compenetración que tengan, a no ser que te dediques a ello profesionalmente, que no es el caso, pues siempre habrán diferencias. Pero bueno, yo de momento me quedo solo. Me gusta siempre, siempre con me el pensamiento solo. Es que con dos guitarras se consigue un sonido más grueso, más heavy, más poderoso. Sí, sí. ¿Se pierde quizá a lo mejor en melodía, puede ser, o no? No, no tiene por qué. Al contrario, podría ganar algo en melodía. Pero es que ya prácticamente hasta el tema de las guitarras dobladas lo puede hacer uno solo, porque los procesadores de efectos que vienen hoy, nada que ver con los que venían antes, ya te viene el armonizer, que es para doblar la guitarra. Hombre, hay veces que vas a sacar una canción de un grupo y claro, ahí sí que son dos guitarras, pues se oye una de fondo y la otra arriba punteando. Pero bueno, para eso tengo el teclado, ¿no? Para que cubra detrás. Y ahora que hablamos de guitarra, sé que hay por ahí una historia un poquito bonita que me gustaría, si es posible, que la contaras de tu última adquisición. ¿Cómo ha vuelto la niña a casa? Que nos contara. La niña ha vuelto a casa después de 24 años. Sí, señor. Resulta que allá por el 89-90, mis padres me regalaron una Gibson, una Flying V, Flying Quinta. Y en el 94 creo que fue, sí, en el 94, la vendí. Vendí porque había salido del cuartel, me metí a estudiar de nuevo, no tenía trabajo ni... En fin. El 90, perdona Darío, el 90% no sabrá lo que es el cuartel, de los que nos estén escuchando. Pero vamos a dejarlo así porque ya tenemos una edad. La mili. Sí. Bueno, continúa. Y nada, dos semanas haberla vendido, me arrepentí de haber vendido esa guitarra. Fue... No. Una pena. Una pena, sí. Vamos a decir una pena. Pues, ¿qué pasó? Que, claro, luego empecé a indagar con esa guitarra, a ver quién la tenía. Se la vendía aquí a un chico de aquí de La Guancha. Luego ese chico se la cambió a otro chico del pueblo vecino de San Juan por una moto y tal, y para arriba y para abajo, y al final... Darío Rastreator, lo pillaste sí, al final. Muchacho, sí, al final, hace un par de años, vi al chico este, al que se le había cambiado este otro por la moto, y efectivamente todavía la tenía. Pues eso fue hace como 4 o 5 años atrás. Pues hace cosa de este año pasado, ahora a lo mejor 5 meses o así, lo vi por aquí, por la plaza de la feria, y le pregunté que si todavía tenía la guitarra, y me dijo que sí. Entonces le dije, claro, que si podía ir por su casa a verla. Y dice, sí, sí, la semana próxima yo cualquier día estoy allí y tal. Pues así lo hice, fui por allí. Mira, cuando yo llego, saca aquella guitarra. Bueno, él me dijo que lleva por lo menos 10 o 15 años la guitarra metida en el estuche sin sacar. Estaba amarilla, porque la laca... La laca que llevan las guitarras es de nitrocelulosa, ¿no? Y se pone amarilla con el tiempo. Bueno, y la peste a humedad. Bueno, la guitarra estaba íntegra, estaba entera. Cromados todo, estaba perfecto. Pero tenía falta de un cariño. Y nada, al final se la compré. Se la llevé al maestro luthier Eliseo Rossmann. Y la verdad que hizo un trabajo espectacular. Y ya la niña está en casa de nuevo. Bueno, y ahora viene la pregunta, o una de las preguntas más interesantes. Uh-huh. ¿Cuándo podremos escuchar a la niña encima de un escenario? Pues el día 7 de abril, en la Plaza de la Asomada, aquí en La Guancha. 7 de abril. Sí, señor. Vamos a tocar junto con los Picaretas Reggae, y creo que va a ir también Barrio Conflictivo. Cartelón, ¿eh? Creo que va a ir también Barrio Conflictivo. No lo sé muy bien porque el otro día se lo dije a Abel, porque querían hacerlo a finales de abril y a él no le cuadraba. Tenía un problema ahí con el batería que iba a Madrid a algo de pues, farmacéutico. Y tenía algo de eso, pero creo que el día 7 sí le cuadra y por lo visto va a ir Barrio Conflictivo también. Es decir, el 7 de abril... Va a haber La Guancha Motor Show y van a haber actividades durante todo el día. Me imagino que a partir de las 10 de la mañana habrán actividades hasta por la noche. Nosotros, bueno, los grupos, ¿no? Tanto Picaretas, Barrio como nosotros, tocaremos pues, tarde, noche, ¿no? Pues 7 de abril, todo el mundo invitado aquí en La Guancha. Está contando las actividades y luego el colofón, pues el concierto. Así que ahí nos quedamos con ese dato, 7 de abril. Darío, que ha sido un placer tenerte aquí en la radio, que nos hablaras de tu historia, un poquito de la banda, Y bueno, pues ya volveremos a estar en contacto cuando haya más novedades sobre Banot. Y también mandar desde aquí un saludo a los demás chicos, pues a Joaquín, a Rupert y a Francisco. Y nada, me gustaría para ya terminar la entrevista que nos presentaras uno de los temas que quieres que suene y que nos digas, pues, por qué los has elegido. Bueno, pues nada, ante todo, muchísimas gracias, Tomás, por la oportunidad esta, ¿no? Y en nombre de todo el grupo de Banot, Rupert, Joaquín, Javi y yo, pues, lo dicho, ¿no? Darte las gracias. Y nada, pues, vamos a oír, por ejemplo, el Every Time, que es uno de los más que me gusta a mí personalmente, un tema bastante potente y contundente, yo diría que es heavy metal. Y nada, ya que el público opine, ¿no? Muchas gracias. We'll be right back. Y con el espectacular tema de los Banots del Every Time, pasamos a la agenda de conciertos. Y empezamos. Viernes 16 de marzo, tenemos a Papá Lebowski más las ratas en el Café Quilombo La Orotava, Tenerife. También viernes 16 tenemos a los de Casa Bets en la Guarida del Blue en Gran Canaria. Seguimos en el viernes 16, tenemos a los Hidrovius, más Croma, más Uso Montelongo en el Andana Puerto de la Cruz, Tenerife. Y ya pasamos al sábado 17 de marzo, donde tenemos a Ariel Roth en el Teatro Leal de La Laguna, Tenerife. Sábado 17 de marzo, continúa la gira Papá Lebowski más Monda y Rewind, esta vez en el Berlín 89 en Santa Cruz de Tenerife. Y terminamos también sábado 17 de marzo con la Alacena, tributo a Héroes del Silencio más Minoría Absoluta, tributo a Extremoduro en el Arcón Puerto de la Cruz, Tenerife. Bueno, y comentar cositas que se nos vienen, cositas muy importantes. Por ejemplo, en abril, el día 7 de abril, tenemos a Fito y Fitipaldi. Luego, el día 21 de abril, ni más ni menos que a los Porreta. En mayo, el 5 de mayo, tenemos entre otros a los Zenobia en Tenerife. Luego tenemos en junio, el día 1 de junio, pues a Rosendo en Las Palmas. Ya en julio, pues tenemos el día 4 a los Scorpion, también en Las Palmas. Tenemos en agosto, tenemos el día 10 a Mago de Oz y el Droga, y el día 18 de agosto también a Obús en Las Palmas. La verdad es que se nos vienen mogollón de movidas guapas, guapas encima. Bueno, avanzamos en el programa y pasamos ahora a los Cranberries con un temazo, el I Can Be With You. La banda pues anuncia que en el 2019 tienen la idea de editar el último álbum en el que estaban trabajando pues cuando Dolores O'Riordan pues murió, ¿no? Y un poco sacar todo lo que tenían y ella había grabado. El disco, bueno, la canción que vamos a poner, el I Can Be With You, pertenece a su disco, el No Need to Argue, que es del año 1995 y que era su segundo álbum. Por los Arándanos, ese grupo irlandés que, bueno, pues tan fuertemente marcado por la personalidad, por la voz, por la magia, por la luz de su cantante Dolores O'Riordan. Esta canción, pues Dolores y Noel la escribieron pues un poco por todo el tema de la tristeza que les producía el estar lejos, tanto tiempo lejos de su familia, pues por la actividad de la banda, ¿no? Las giras, grabaciones, etcétera. Banda Los Arándanos, que han estado en activo desde el 89 hasta la reciente muerte de Dolores O'Riordan. Sin más, les dejo con este temazo que a mí me encanta de los Cranberries, que se llama I Can't Be With You. Lying in my bed again, and I cry 'cause you're not. Tremendo los Cranberries, y cambiamos de tercio, como quien dice, y de los Arándanos nos vamos a Loquillo. Loquillo, que el día 13 de abril va a lanzar un recopilatorio con sus 4 décadas en la música, que se va a llamar Rock and Roll Actitud. José María Sanz Beltrán, alias Loquillo o El Loco, como quieran. La canción, el Quiero un Camión, pues salió pues bajo la etiqueta de Loquillo y los Trogloditas, y era su primer disco en el año 1983. El ritmo de garaje, del garaje, se llamaba el disco. Pues El Loco, personaje chulesco donde lo haya, como quien dice, auténtica rockstar. La canción, pues como van a comprobar, fue grabada junto con Alaska. Sin más, le dejo con Loquillo y Quiero un Camión. Continuamos en Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Y bueno, y pasamos de Loquillo, damos un viraje radical y pasamos a los Napalm Death. Pues los Napalm Death pues van a editar un recopilatorio de rarezas, que engloba desde el año 2004 al 2016 y que va a llevar un título, bueno, pues a ver con mi inglés macarrónico, a ver si lo digo bien, Coded Smears and More Uncommon Slurs, y va a salir el 30 de marzo. La canción que vamos a poner, el Great Killing, pertenece a un EP que los británicos grabaron en el año 1995 con la discográfica Earache Records, banda compuesta por Mark Greenway, por Shane Embury, por Mitch Harris, por Jess Pintado, por Danny Herrera, desde el año 1981 midiendo tralla absoluta en los escenarios con discos matadores, pioneros del sonido greencore. Les dejo con este tema matador que se llama Great Killing. Smiling face of despair, bearing the teeth deep in our- Absolutamente brutales y demoledores los Napalm Death. Y bueno, vamos a echar el cierre a la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock, con los Porretas, la banda de Hortaleza, Madrid. Vamos a ver, el día 21 de abril los tendremos tocando junto a los Mandarrias Band en el Arcón, en el Puerto de la Cruz. Bueno, el Arcón, que es una sala que ha traído ya otras bandas como Barón Rojo y Obús, grandes desde aquí, la sala El Arcón. Pues los Porretas, pues un grupo de punk rock de Hortaleza, y bueno, pues letras cachondas como siempre sobre temas muy cotidianos y muy de la vida diaria. Y bueno, pues igual, desde 1985 andan dando caña por todos los escenarios, una banda muy muy querida. Le dejo con este tema que me encanta de los Porretas, que se llama Joder, qué cruz. We'll be right back. Y con esto y un bizcocho hemos llegado al final de la edición de hoy. Hemos dado, como siempre, cariño, mucho cariño al rock canario. En la edición de hoy pues hemos tenido una entrevista con el gran Darío, guitarra de los guancheros Banó, donde nos ha repasado pues un poco el ayer, el hoy y el futuro de la banda. Hemos tenido, como siempre, sección de noticias, donde hemos intentado repasar las noticias, digamos, las más crujientes que se han salido en los últimos días en el mundo del rock y del metal. Y como siempre, la sección de conciertos, donde desde aquí volvemos a animar a acudir y petar esas salas y esos shows. Pues nada, solamente desear que ojalá que les haya gustado, que se hayan quedado con ganas de repetir. Desde aquí dar las gracias a Iván, que está a los controles y hace que esto suene bien. Y bueno, las gracias como siempre a Radio La Guancha, porque esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM. El programa es Mi Rollo Es el Rock y un servidor que les habla, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. Salud y rock and roll.